todo se ha acabado, ya que el amor sagrado que hubo entre tú y yo. Por tu culpa ahora me veo obligado a declarar la historia de ese amor que terminó. Por tu culpa vivo desesperado, por tu culpa ahora me veo amargado. Nunca pensé que nuestro amor se terminara, ahora se fue y mi corazón lo ha destrozado. Pero está bien, viviré con el dolor y pasaré hundido en la soledad. Aunque la herida que tengo no me ha sanado, pero con el tiempo se olvida y sanará. Todo se ha acabado, ya que el amor sagrado que hubo entre tú y yo. Por tu culpa ahora me veo obligado a declarar la historia de ese amor que terminó. Por tu culpa vivo desesperado, por tu culpa ahora me veo amargado. Nunca pensé que nuestro amor se terminara, ahora se fue y mi corazón lo ha destrozado. Pero está bien, viviré con el dolor y pasaré hundido en la soledad. Aunque la herida que tengo no me ha sanado, pero con el tiempo se olvida y sanará.